CGT es un sindicato de clase, horizontal y asambleario. Sin subvenciones y con un ideario libertario y social. CGT solo funciona y es posible con la participación y el trabajo de su afiliación. CGT cuenta con varias profesionales dedicadas a ofrecer asesoramiento y defensa jurídica en cuanto a problemas de tipo laboral se presenten. CGT es y debe ser un ejemplo de ayuda a compañeros y compañeras en lucha, ayudándonos en sus movilizaciones o solidarizándonos económicamente. Nos podéis encontrar en el Paseo Echegaray Caballero 170 para cualquier duda que os pueda surgir en el ámbito laboral y sindical, donde puedes afiliarte de forma presencial y también puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cgtaragonlarioja.org. Comienza Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Onda Negra en Radio Topo. Hoy estamos de celebración porque cumplimos 40 programas sin que nadie todavía nos haya echado, cosa que nos sorprende bastante. Pero bueno, ya sabemos que los aniversarios suelen ser a los 50, pero como aquí todo lo que sea celebrar nos pilla bien, pues nada, para adelante. Con esta emoción en el aire, me gustaría presentar al equipo que hoy estará compartiendo contenido en nuestras secciones. En la mesa técnica tenemos a nuestra compañera Duende Azul. Hola, buenas tardes. Hola. En el estudio está Manu. ¿Qué pasa, hola, Manu? ¿Qué tal? Hola. Y Charo. Hola. Hola, Charo. Silvica. Y la que os habla, Silvicho. Bueno, pues hoy vamos a abordar un tema de gran relevancia, que es la vivienda. Contaremos con la presencia de compañeras y compañeros de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, así como compañeras también del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza. No solo vamos a analizar la situación actual, sino que también las situaciones a las que se enfrentan estos colectivos. También hablaremos de una fecha muy importante, que es el 25 de noviembre, que es el Día Mundial contra la Violencia Machista, y charlaremos sobre todas aquellas violencias que siguen, por desgracia, muy presentes en nuestra sociedad. Y, como no, os contaremos las terceras jornadas antifascistas que organizamos desde el Grupo de Personas Paradas y Precarias, el Grupo de Onda Negra, con CGT, y que se harán desde el día 19 de noviembre hasta el 28 en la sede del Paseo Echegaray 170. Así que no te muevas, porque esto comienza ahora, sigue con nosotras y nosotros en Onda Negra. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa... El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una fecha que nos interpela a todas y todos y que este año cobra especial relevancia ante las alarmantes cifras de feminicidios y la persistencia de múltiples formas de violencia machista. Hablaremos sobre el significado de esta jornada, las realidades que enfrentan las mujeres y las iniciativas que desde CGT Aragón La Rioja se están impulsando para visibilizar y combatir estas violencias. El 25 de noviembre se conmemora anualmente para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Puesto que las violencias machistas son estructurales y adoptan múltiples formas, el 25N no es solo una fecha, es una lucha que sostenemos cada día, en cada barrio, en cada centro de trabajo y en cada espacio de vida. Reivindicamos el fin de todas las formas de violencia laboral, que nos explota y precariza negando derechos y conciliación. Sexual, que nos agrede y cosifica, normalizando el abuso. Sanitaria, que ignora nuestras necesidades y decisiones. Judicial, que cuestiona a las víctimas, revictimiza y favorece la impunidad. Económica, que sostiene la dependencia y la feminización de la pobreza. Vicaria, que utiliza a las criaturas y afectos como armas. E institucional, que falla en prevenir, proteger, reparar y garantizar. Hasta la fecha, 71 mujeres y 2 niñas han sido asesinadas en 2025, siendo ya 2.094 los feminicidios documentados en el Estado español, desde que existen registros en el año 2003. No son solo cifras, son vidas arrebatadas, víctimas que siguen aumentando día a día. El sistema patriarcal y capitalista vuelve aún más vulnerables a mujeres migrantes, racializadas, colectivo LGTBQA+, a cuerpos no normativos, a mayores, a personas con discapacidad o situación de dependencia, así como a mujeres cuidadoras. Para visibilizar la realidad de las mujeres cuidadoras, en CGT Aragón La Rioja, el día 26 de noviembre, en la sede, será la presentación del libro Trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio, las Riders de los Cuidados, coordinado por Sara Plaza. Sara ha recorrido la lucha sindical de estas trabajadoras y acompaña sus historias revelando la fuerza de un colectivo que no se rinde. La violencia machista también se reinventa en las redes sociales. El acoso, la vigilancia y la humillación digital son nuevas formas de control patriarcal que refuerzan la desigualdad. La exposición constante a contenidos machistas, al culto al cuerpo y a las vidas irreales amplifica el mensaje de violencia, subordinación y una utopía reaccionaria disfrazada de elección. Es necesaria una respuesta colectiva, prevención real, educación afectivo-sexual y alfabetización digital con perspectiva feminista para desmontarlas y que las plataformas digitales asuman su responsabilidad frente a estas violencias. En este sentido, y para realizar una concienciación y una visibilización de las violencias digitales, CGT Aragón y La Rioja ha convocado un concurso artístico en el que se anima a participantes de cualquier edad a presentar sus obras sobre las violencias que todas recibimos en nuestro día a día en Internet. Las obras se pueden entregar hasta el 20 de noviembre en CGT y el evento de clausura tendrá lugar el 22 de noviembre a las 11:30, donde las obras quedarán expuestas en el local. Desde CGT reivindicamos el fin de todas las formas de violencia laboral que nos explota y precariza, negando derechos y conciliación. Sexual, que nos agrede y cosifica, normalizando el abuso. Sanitaria, que ignora nuestras necesidades y decisiones. Judicial, que cuestiona a las víctimas, revictimiza y favorece la impunidad. Económica, que sostiene la dependencia y la feminización de la pobreza. Vicaria, que utiliza a las criaturas y afectos como armas. Institucional, que falla en prevenir, proteger, reparar y garantizar. Desde aquí, animamos a participar en todas las convocatorias que se realicen con motivo del 25N, Día Internacional contra las Violencias Machistas. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Y recordando también a todas aquellas mujeres que formaron parte del grupo de Mujeres Libres, de las que hemos hablado muchas veces recordando su legado, nos vamos a detener hoy en la fecha del 20N, día en el que asesinaron a Buenaventura Durruti, y fue Lucía Sánchez Saornil, mujer anarquista, feminista y una de las fundadoras de Mujeres Libres, la que escribió Romance de Durruti, en su honor. Será nuestra compañera Charo la encargada de darle voz, acompañada de fondo del violonchelista y compositor Pau Casals, interpretando la obra El Cant de l'Océà, El Canto del Océano. Ahí va. Romance de Durruti, por Lucía Sánchez Saornil. ¿Qué bala te cortó el paso? Maldición de aquella hora, atardecer de noviembre, camino de la victoria. Las sierras del Guadarrama cortaban de luz y sombra un horizonte mojado de agua turbia y sangre heroica. Y a tus espaldas, Madrid, el ojo atento a tu bota, mordido por los incendios, con jadeos de leona, tus pasos iban midiendo prietos el puño y la boca. Atardecer de noviembre, borrón negro de la historia. Buenaventura Durruti, ¿quién conoció otra congoja más amarga que tu muerte sobre tierra española? ¿Acaso estabas soñando las calles de Zaragoza y el agua espesa del Ebro, caminos de laurel rosa, cuando el grito de Madrid cortó tu sueño en mal hora? Gigante de las montañas donde tallabas tu gloria, hasta Castilla desnuda bajaste como una tromba, para raer de las tierras pardas la negra carroña, y detrás de ti, en la luz, tu gente, como tu sombra. Hasta los cielos de Iberia te dispararon las bocas, el aire agitó tu nombre entre banderas de gloria, canto sonoro de guerra y dura canción de forja. Y una tarde de noviembre, mojada de sangre heroica, en cenizas de crepúsculo caía tu vida rota. Solo hablaste estas palabras al filo ya de tu hora. Unidad y firmeza, amigos, para vencer ahí de sobra. Durruti, hermano Durruti, jamás se vio otra congoja más amarga que tu muerte sobre la tierra española. Rostros curtidos del cierzo quiebran su durez de roca. Como tallos quebradizos hasta la tierra se doblan, Hércules del mismo acero. Hombres de hierro sollozan, fúnebres tambores baten apisonando la fosa. Durruti es muerto, soldados, que nadie mengüe su obra. Se embuscan manos tendidas, los odios se desmoronan. Y en las trincheras profundas cuajan realidades hondas, porque a la faz de la muerte los imposibles se agotan. Aquí está mi diestra, hermano, calma tu sed en mi boca. Mezcla tu sangre a la mía y tu aliento a mi voz ronca. Parte conmigo tu pan y tus lágrimas si lloras. Durruti bajo la tierra en esto espera su honra. Rugen los pechos hermanos, las armas al aire chocan. Sobre las rudas cabezas solo una enseña trémola. Durruti es muerto, mal haya aquel que mengüe su obra. Seguridad para lo demás, usa MasterCard. Y hoy tenemos con nosotras a Daniel, que pertenece a la plataforma de afectados por la hipoteca. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Nada. Y estamos aquí Charo, Silvia y yo, que le vamos a hacer una entrevistilla. Hola, Daniel. Y hola. Eso. Esta plataforma es un colectivo que defiende el derecho a una vivienda digna y denuncia el proceso hipotecario de la burbuja inmobiliaria. ¿Cómo y cuándo comenzó a gestionarse la plataforma, tanto a nivel estatal como a nivel local? Bueno, pues la verdad es que la PA como concepto a nivel estatal, si a poco que tengáis un poquito de buena memoria, sabéis que con la crisis de 2008 hay una oleada de desahucios brutales y pues un poco los trabajadores empiezan a organizar para hacer frente a esta lucha. Yo no sé si me notará por la voz, pero en 2008 yo tendría 15 años. Pero y yo empecé en la plataforma después del COVID, no por nada que me pasara, fue por cuando quise, con lo cual no te sabría decir tampoco cómo se empezó a gestar, porque son tanto a nivel nacional como aquí en Zaragoza, es una plataforma muy antigua, ha pasado muchísima gente por ella y junto a toda esta gente que ha pasado también ha cambiado un poco la forma de ver cómo es esta la lucha por la vivienda. En un principio era muy batallera porque al final había desahucios prácticamente decenas todos los días. La plataforma podía ser 90 personas y era igual, era un poquito más asistencialista en el sentido de quedarse en el vamos a parar este proceso y al siguiente, porque no paraban. Ahora, tanto cuando me metí yo como ahora que hemos seguido creciendo bastante, además, desde que me metí yo. Sí que es verdad que el volumen de casos afortunadamente es menor, aunque sigue habiendo muchos problemas, pero sí que es cierto que los desahucios por hipotecarios no es que hayan quedado en segundo plano, sino que, por ejemplo, todo problemas de tema de alquiler o desahucios para hacer un piso turístico o lo que sea, son mucho más grandes que los procedimientos hipotecarios, pero nosotros seguimos teniendo desgraciadamente también mucho, mucho trabajo y no sé si te he respondido. Sí. Bueno, seguimos, Daniel. Mira, ofrecéis apoyo gratuito a personas con dificultades para pagar su hipoteca, alquiler o que se encuentren en proceso de desahucio. ¿Qué tipo de personas contactan con vosotras? Pues de todo tipo, la verdad, porque desgraciadamente el problema por la vivienda afecta a todo el mundo. Desde las personas que pueden entrar más en el perfil de hoy, mira, este que pobre, que no trabaja y tiene un problema de vivienda. Pero esos, paradójicamente, son los menos. Nuestros principales casos suelen ser gente que podría considerarse perfectamente normal de la sociedad, con su trabajo, con incluso algunos son matrimonios o familias, con dos y hasta tres personas trabajando, si los hijos ya son mayores de edad, pero que un par de meses que les vengan mal dadas y ahí están. Y afortunadamente parece que cada vez la gente viene antes de tener el desahucio en la puerta, como quien dice, que es algo que nosotros siempre queremos hacer mucho hincapié. El desahucio es el último paso de un proceso de ejecución hipotecaria larguísimo. Antes hay muchísimos pasos, están las primeras notificaciones, está la subasta, son procesos que se alargan. ¿Cuánto tiempo puede llevar desde las notificaciones hasta el desahucio en la puerta? Pues depende, si no se hace nada, si simplemente dejas que vengan las notificaciones y siga el proceso. Sí. Pues dependerá un poco de cómo estén de saturar los juzgados, tampoco sabría decir, pero yo creo que en un par de años bien se te puede terminar el proceso. Luego, evidentemente, si tanto a nivel legal, que contratas un abogado, ahí pues tenemos la moratoria, tenemos el decreto antidesahucios, hay muchas cosas que pueden ralentizar. Y luego están las, nosotros lo llamamos paralegales, no significa que sea ilegal, pero sí que es verdad que con el código penal en la mano, un desahucio es perfectamente legal. Un abogado me tiene las manos muy atadas para intentar paralizar ese desahucio, más allá de acogerse a cuatro decretos que te pueden cambiar mañana. En cuanto cambie un gobierno, te puede cambiar un decreto. Sí. Sí que es verdad que nosotros, con esas acciones paralelas a la legalidad, podemos llegar a dilatar plazos, podemos hacer que un banco se comprometa a paralizar indefinidamente, por ejemplo, una subasta. De hecho, si luego hablamos de casos, hay casos como que luego os contaré. Pero volviendo a tu pregunta, por no divagar, el tipo de gente, creo que una cosa que nos gusta dejar muy clara es que igual gente que no está tan politizada no es consciente de lo cerca que está de la miseria, de eso, un par de meses mal dados y tu sueldito de oficinista de 2.000 euros al mes no es suficiente para pagar la hipoteca. Muchos casos que estamos viendo ahora son, por ejemplo, de hipotecas que se hicieron en su momento, que parecían el negocio del siglo, con un tipo de interés primero fijo, luego variable. Bueno, pues 10 años después han llegado el variable y tenemos cuotas de hipoteca de 200, 300 euros, que bueno, perfectamente asumibles, a 900, 1000, 1100. Ahí claro, ahí ya tu sueldito de 1500, 2000 euros ya no da para tanto, ya no lo estiras tanto. Y eso, por centrarlo, el tipo de gente que viene, pues desgraciadamente de todo tipo, porque más ahora que estamos viendo cómo la vivienda empieza a ser un bien prácticamente de lujo, cuando debería ser un derecho básico, nos está garantizando y tenemos de todo tipo, estudiantes, trabajadores, jubilados, españoles, inmigrantes. No, el quedarse sin casa no entiende de nada, ¿no? Eso no discrimina. Muy bien. Porque el objetivo principal es paralizar los desalojos y conseguir soluciones habitacionales, como la dación en pago, el alquiler social. De estos objetivos, ¿cuántos habéis visto cumplidos? Pues mira, así a grosso modo. Esto es lo que te comentaba antes, que tenía la chuletita. Dame datos. Sí, mira, hicimos, cuando comentamos a los compañeros y compañeras de la asamblea que íbamos a hacer esta entrevista, hicimos como un resumen de, solo en el último año, qué bien, las victorias que hemos tenido. Empiezo a citar. Mira, tenemos el caso de María. María era una persona que, un fondo buitre, estaba alquilada con un fondo buitre, un acuerdo que ya llegamos en su momento hace bastantes años, y decidió, saltándose el acuerdo que habíamos tenido, subir el doble el alquiler. Uf, no tengo exactamente los datos, pero vamos, que si estás pagando 300, sí, a 600. Sí, sí, pero el doble ya suena muy mal. Y si estás en un alquiler social, precisamente, bien económicamente, no estás. Total. Y... bueno, esto claramente, no sabemos si fue un error sin mala intención que decían ellos. Nosotros personalmente no lo creemos. Creemos que fue un tirarse el triple y si cuela, cuela. Pero bueno, conseguimos denunciar eso y ya hemos conseguido que le fijen el contrato a la cantidad de antes y, por supuesto, las cuotas que estuvo pagando, que se las devuelvan íntegramente. Tenemos también el caso con el Banco Santander, o UCI Santander, que no sé, hay tantos fondos y tantas empresas que ya me pierdo. El Banco Santander seguro, ¿no? Sí. Los del Santander. Vanessa y sus dos hijas, por ejemplo. Vanessa era una persona que estaba en una situación de violencia de género y, frente a todos los problemas que ya tenía en su vida, se encontró la orden de desahucio del banco, dejándole en una situación de, si ya una mujer en esta situación ya está desprotegida, pues imagínate. Sí. A base de una campaña de lucha en la calle contra el Banco Santander, conseguimos que se quedara en su vivienda con un alquiler social, haciendo cálculos, y creemos que le costamos al Banco Santander 110.000 euros en pérdidas, era lo que le reclamaba. Conseguimos un alquiler social en la vivienda a deuda cero. Luego también tenemos el caso de Susana. Susana era un cucha laboral, creo. Banco social, la cucha, que sí, intenta fliparse así un poquito, pero al final, a la hora de la especulación inmobiliaria, eso todo el mundo va. Son todos va iguales. Lo mismo. Bien, también le reclamaban su vivienda y una deuda de 140.000 euros de mochila. Bien, Susana, afortunadamente, estaba en una situación que se podía permitir vivir de alquiler, con lo cual ella quería entregar su vivienda y dejarse de historias. Lo conseguimos. Evidentemente, todos los bancos al principio, cuando vamos con la propuesta, se niegan, evidentemente. Son 140.000 euros que dejan de ganar. Pero en cuanto presionas un poco, los no empiezan a convertirse en sí muy rápido. Nadie nos quiere en la puerta denunciando sus malas prácticas. El caso de René y de Zoila. Esto es un matrimonio ecuatoriano que es muy parecido al caso de Susana. Esto era con Unicaja. Tenían una deuda de más de 100.000 euros. Conseguimos una quita de más de la mitad. Hicimos el cálculo de que perdieron 60.000 euros, deuda cero, y conservaron su vivienda. Otra María tengo aquí, 40.000 pérdidas. Esto sé que empezó con Ibercaja, pero luego fue cambiando de manos entre fondos. Bueno, conseguimos que se quedara con su vivienda y 40.000 euros que perdió este fondo. María Luisa, también con nuestros amigos del Banco Santander. Esta mujer era avalista de su hijo. El Banco Santander el Banco Santander se quedó con la vivienda de su hijo, pero no le parecía suficiente, quería también quedarse con la vivienda de María Luisa y además con una mochila de 250.000 euros. Ni vivienda ni mochila, le dijimos que hasta aquí, que ya tenían una casa que más querían. Joder. Y bueno, hubo que presionar un poquito, pero esta fue bastante divertida porque justo el día que iniciamos la campaña, nosotros no lo sabíamos, pero coincidió que tenían un evento de estos que se ponen de punta en blanco en el Banco Santander. Con canapés y esas cosas. Yo quería que me sacaran un canapé. Con directivos, no sé si estarían nuestros amigos los botín por ahí, pero vamos, con alfombrita roja, con todo muy, muy pinche. O sea, que vino bien eso. Hombre, y de repente llegamos nosotros con nuestro altavoz y nuestros pitos a los 20 a la puerta. Nada, estuvimos 5 o 10 minutos, enseguida salieron, hombre, vamos a llegar a un acuerdo. Bueno, en 2 semanas... ya teníamos ese caso solucionado. Y bueno, en el último caso que tengo aquí apuntado, Juan Carlos, también creo que con Ibercaja y luego un fondo buitre, 230.000 euros de pérdidas para el banco, deuda cero, y también conservó la vivienda de sus padres, que eran avalistas, y el banco también quería ir a por ella. Entonces, esto solo en el último año. Mientras además nos estamos enfrentando a un proceso judicial, que supongo que luego hablaremos de él. Y bueno, todas estas victorias, evidentemente, no se consiguen gratis. Luego hablaremos del proceso judicial al que nos enfrentamos, más la exposición que tienes, más te pueden, en tu vida personal. Yo por lo menos tengo la suerte de que no, pero sí que hay muchos compañeros y compañeras. Bueno, en las fotos no puedo salir, si me ve mi jefe o mi jefa, a ver qué puede pasar. Pero bueno, si hacemos el cálculo, tenemos 730.000 euros a la banca, entre banca y fondos, que hemos costado en este último año a base de estas daciones y alquileres sociales. Y nosotros seguimos trabajando, luego si eso hablamos de los casos en los que estamos, pero ahora mismo en los cálculos que tenemos de todos los casos que llevamos, podríamos costar 600.000 euros, estamos negociando, entre bancos, fondos y grandes tenedores. Esto es el reflejo de que organizadas la lucha sirve y que se consiguen cosas, ¿no? Evidentemente. O sea, esto no se ha conseguido por la buena voluntad del banco, evidentemente. Obvio. Porque no somos tan inocentes. No, por supuesto, no tienen, por lo que sea. Por supuesto, no se ha conseguido bajo el amparo de la ley o porque un partido político haya decidido interceder. No. Lo he dicho antes, todos estos procesos son perfectamente legales. Vamos, y otra cosa no, pero el departamento legal de los bancos funciona, vamos, se lo sabe. Sí. Todo de pe a pa, son escritos larguísimos que se atan perfectamente. Esto se ha conseguido... por dos razones, porque la persona o las personas afectadas en cada uno de estos casos decidió plantarse y decir basta al abuso y buscar una solución en el momento que fuera, algunos más pronto, otros con más desesperación, pero lo importante es, independientemente del momento, siempre, aunque parezca imposible, siempre hay un buen momento para plantarse y decidir empezar a luchar por tu caso. Y entonces, sin esta acción individual de la propia persona afectada de decidir organizarse, esto evidentemente no tira para adelante. Y luego, un colectivo, nosotros en la plataforma, o cualquier colectivo de vivienda, aquí en Zaragoza tenemos también el sindicato de inquilinas, por ejemplo, sí. Da igual donde lo hagas, organízate, apúntate a un sindicato, a nivel laboral, a nivel vivienda, o lo que sea tu causa, o a todas, si quieres ir muy a tope. Siempre se dice que va a haber una manifestación, luego esto no se consigue nada, ya bueno, si solo haces una, no. Claro. Pero nuestra forma de trabajo es la constancia. Con una concentración a las puertas del Santander no haces nada. Con 10 ya te empiezan a escuchar. Con 20 ya te reciben y por favor váyase de aquí. Porque al final estas concentraciones, más allá de molestar un poco a mientras están trabajando... La mala imagen. Que eso es exactamente. Claro. Lo que no hacemos les interesa nosotros para nada. Con estas acciones, con repartiendo octavillas o simplemente comunicando, es contraatacar todos esos millones que se gastan en obras sociales y anuncios súper emotivos en la televisión, con cuatro personas y un altavoz y un pito, eso te lo desbarata entero. Entonces, ahí es donde tenemos que atacar. Desgraciadamente son las armas que tenemos, sabemos que son muchísimo más poderosos que nosotros. Pero bueno, oye, también podemos dar una batalla y bueno, a la vista está con toda esta chapa de datos que os he dado, que esas batallas se ganan. Es que lo que has dicho de la imagen que dan con las obras sociales, los bancos, desmontar todo ese tinglado que se montan los bancos y decir no, la realidad es distinta y aquí están desahuciando a la gente, eso es un punto ahí súper, súper importante. Sí, sí, es que es algo, el dar notoriedad a esas cosas que parece que son, si solo ves la tele, parece que son muy buenos. Efectivamente, entonces, ya ves. Demostrar que no son así, para nada, es un punto muy, muy a vuestro favor. Lo primero, enhorabuena por todos esos casos, de verdad. Y lo segundo, pues es a lo que hablabas antes. El pasado 30 de octubre estuvisteis en los juzgados tras la denuncia de vuestros amigos de la Caixa. Efectivamente. Os pedían a varias de vosotras hasta 60, bueno, la pena junta en total, hasta 60 años de cárcel y 45.000 euros, si no me equivoco. Sí. Y cuéntanos, ¿qué originó todo esto y qué sucedió en los juzgados ese día? Pues bueno, todo esto originado empieza hace, no sé, se me van un poco las fechas, igual 2, 3, 4 años, cuando Mariano, la persona que Caixa desahució de su casa, decide, pues eso, plantarse y decidir que no va a tolerar este abuso, en este caso la Caixa, va a través de su fondo buitre Building Center. que quería quedarse con su vivienda. Nosotros organizamos una campaña como organizamos siempre, que es lo que ya hemos comentado aquí un poco antes, hacer esa presión en la calle a Caixa, y paralelamente las personas que trabajan negociando en la plataforma intentando reunirse con los directivos de Building Center Caixa para encontrar una solución. Si nosotros en este caso concreto decíamos de un alquiler social o bien en su vivienda, o si por lo que fuera no querían en esa vivienda porque se habían encaprichado mucho de esas, bueno, la Caixa tiene muchos pisos vacíos en su cartera que nos facilitaran uno para que Mariano y sus dos hijas pudieran tener un techo sobre sus cabezas, ¿eh? Estos caprichos que tenemos, sí, que tenemos algunos. Bueno, se cerraron muchísimo en banda, pero a base de presionar conseguimos que nos ofrecieran dos viviendas. Estas dos viviendas nosotros, porque ya sabemos cómo funcionaba la Caixa, solo pedíamos verlas, ver en qué condiciones estaban, porque no puedes meter a una familia con dos niñas, creo que en ese momento tenían 7 y 10 años, no las puedes meter en cualquier sitio, y sabemos la cantidad de infraviviendas que hay por ahí, que bueno, llamarlas viviendas es un elogio. No quisieron enseñarlas, y en palabras de la negociadora de Caixa, que le dijo a nuestra compañera que llevaba el caso, es que si enseñáramos estas viviendas nadie firmaría. Vaya. Qué fuerte. Bueno, nosotros localizamos estas viviendas. Sí, ¿y qué? Bueno, eran claramente viviendas de desahucios recién ejecutados. De hecho, en las fotos aún veías hasta ropa de niño. Ay, por ahí. Madre de Dios. Y luego, bueno, paredes rotas, humedades, poco más grandes que este estudio. Entonces, claro, dijimos que no, que nosotros no queremos una alternativa habitacional porque sí, queremos una digna donde una persona pueda vivir, una persona sola, por supuesto, pero si encima hay dos niñas pequeñas implicadas, pues con más razón. Bueno, por supuesto que no. Las acciones siguieron durante más de 6 meses hasta que se llega el día del desahucio, con una presencia policial que yo me sentía halagado, en plan de, bueno, vaya, toda la UIP de Zaragoza ha venido. Puta madre. Esto pinta. Bueno, por supuesto, la comisión judicial estaba citada para las 10, pero a las 5 de la mañana ya estaban los antidisturbios sacándonos a hostias del portal. Joder. Y no se pudo, desgraciadamente, paralizar. Y no solo nos llevamos las hostias del día del desahucio, porque por supuesto, durante estos 6 meses de campaña, multas constantes, identificaciones, intimidaciones. Bueno, poco después del desahucio empiezan a llegar las citaciones judiciales. Nosotros estamos inmersos en 3 procesos judiciales. Uno ya ha pasado. Uno fue por unas pintadas en una sede de Caixa que se hicieron. Nosotros reconocemos que lo hicimos. Nos parece una acción legítima a hacer para denunciar las prácticas. Lo que pasa es que este caso de las pintadas era curioso, porque lo que nosotros dijimos es en plan de sí, correcto, nosotros lo hicimos, aquí tienes, pagamos la reparación con las facturas que has presentado y ya está. Caixa dijo ok a esto, pero fue Fiscalía de Oficio, Ministerio Público, el que estuvo recurriendo hasta en 3 ocasiones el archivo de esta causa, porque lo que la Fiscalía quería era que se nos juzgara por lo penal. No tengo ahora mismo exactamente los datos, pero quería pena de prisión. Quería condena. Para las 3 personas encausadas. Yo entre ellos, por cierto. A mí me acabaron absolviendo porque yo no participé en esta acción, pero sin embargo la policía pues le apeteció sacarse un testigo de la manda que dijo que me vio por ahí. ¿Otro? Sí, es no que es, no era verdad. Son especialistas en montar... No era verdad, así que me absolvieron al 100%, y luego los otros 2 compañeros, entre ellos Mariano, la persona afectada por el desahucio, y otra compañera, les acabaron, no me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, fue una condena a una multa que con el dinero que ya teníamos consignado ya estaba pagado, con lo cual no creemos que fuera una victoria para nosotros, porque no tendríamos que haber tenido ese proceso judicial, porque a estos de la noche se le tiene que sumar pues la pena de banquillo, que llaman, da igual cuál sea el resultado judicial. Ya tienes que estar ahí, ya tienes que estar pendiente, ya te están pidiendo años de cárcel, pagar un abogado... Sí, bueno, el segundo proceso judicial, que es el que comentaba aquí el compañero, que es el que tuvimos el pasado 30 y 31 de octubre, es por la campaña en general, que estamos 19 personas encausadas, y el pilar de la acusación es una acción que hicimos, que fue entrar a la oficina, los miembros de la plataforma que acudimos a la Caixa, a pedir una negociación de urgencia como para intentar frenar el desahucio, que era, si no la semana siguiente, dentro de 2. Esta acción la habréis visto mil veces, o sea, es una acción que es súper habitual en los movimientos de vivienda. Es entrar en la sede del banco mientras las personas que quieren negociar van a hablar con los responsables de la oficina y el resto se queda ahí haciendo presión, pues con cánticos de denuncia. Pancartas. Ni siquiera pancartas. Uh-huh. Octavillas para repartir a los clientes que había por ahí y quedarse clavados gritando. Bueno, esto evidentemente, según la versión de Caixa, entramos patada a la puerta, pegando a los empleados, tirando los muebles. Casualmente no hay grabaciones de seguridad en las que se vean. Ese día no. Ese día no. Vosotros no grabáis. Se fue la luz. Había que haber atracado el banco ese día, joder. Total. Sí, sí que grabáis. Sí, nosotros llevábamos una GoPro y lo grabamos todo porque sabíamos lo que iba a pasar. Por eso. Estuvimos unos... Un paso por delante siempre. Sí, sí. Estuvimos unos 40 minutos dentro de la sede. La policía llegó a los 5 minutos. Con lo cual, esto a la hora de nuestra defensa también es importante, porque Caixa alega que básicamente fuimos a Tila el 1 ahí dentro. Nosotros, de los 40 minutos que estuvimos ahí dentro, 30 estuvimos con agentes de policía delante. Uh-huh. Que quiero decir, si tan caos era eso, porque claro. No se nos llevaron detenidos a todos, claro, en ese momento. Claro. No, estuvimos ahí un rato, en cuanto la policía dijo, venga, hay que irse. Pues ya llevábamos 40 minutos y fue en plan de, venga, nos vamos. Luego sí, evidentemente sales, te identifican, te ponen frente a la pared, te cachean, se ríen un poco de ti, en fin, procedimiento habitual. Sí. Estándar. Sí. Y este es el caso que teníamos el juicio, que finalmente no se celebró porque una de las personas, claro, somos 19, son 19 personas, son 19 realidades diferentes, pues una de las personas se encuentra en una situación de bastante, bastante vulnerabilidad y por motivos personales pues no pudo acudir a la citación. Nosotros intentamos que pudiera comparecer de manera telemática, pero la jueza lo rechazó. Sus motivos tendría, que seguro que eran muy válidos. Le hago el ok aquí al abogado. Que y bueno, lo aplazaron para diciembre, 18 y 19 de diciembre. Y una cosa que nos parece curiosa es que este juicio no se podía celebrar sin una de las personas, porque la petición de Caixa era de tres años de cárcel. Cuando te piden más de 2 años, en un juicio no se puede celebrar si tú no estás presente. Uh-huh. Da igual lo que pase, no se puede celebrar. Y para que se celebre este 18 y 19, Caixa ha decidido rebajar esta petición de 3 años a 1 año y 11 meses. Uh-huh. Para que así, pase lo que pase, se pueda celebrar. Claro, esto solo prueba nuestro argumento de que este juicio no va de lo que se ha hecho o lo que se ha dejado de hacer, no va de hechos, y la justicia o la realidad o la verdad está en una esquinita. Caixa pone la pena que quiera, porque lo que Caixa quiere es la presión que supone estar en este proceso judicial, tanto a nivel económico como a nivel de... Nosotros somos una plataforma que no tenemos detrás ninguna gran militancia de partidos ni nada. El hecho de toda la campaña de Caja de Resistencia para pagar los 45.000 euros más todas las multas que nos han ido poniendo es un desgaste brutal. Total. No dejamos que nos defina, pero al final todo el trabajo que tú estás haciendo para organizar un evento, para recaudar fondos, es trabajo que no estás haciendo en cosas mucho más importantes como el negociar un caso para una familia que se puede quedar en la calle. Es lo que pretende, tanto a nosotros, desgaste absoluto, e intentar eliminarnos asfixiándonos judicial y económicamente, y luego también, por supuesto, aviso a navegantes. ¿Quieres pelear por tu caso? 3 años de cárcel. ¿Quieres, ya no solo en vivienda, dar lecciones para el resto? Efectivamente, y ya no solo en vivienda. ¿Quieres organizar una manifestación en tu empresa contra tu jefe? Bueno, ojo, que esto se puede hacer. Lo hemos visto, mira, ahora que hablamos de sindicalismo, las 6 de la Suiza, entraron en prisión por, evidentemente, sectores diferentes, pero la acción era la misma. Fue por una entrada que hicieron en la pastelería y les pedían exactamente lo mismo. Hemos hecho muchos actos en conjunto con ellos y hablando con él, los escritos legales. Es que parece un copia-pega lo que han hecho, salvando las distancias y los pormenores de cada caso, pero eran casos muy parecidos. Es el nosotros lo llamamos internamente, te meten el kit del manifestante. Sí. Te lo van poniendo todo. Eso respecto a este segundo proceso. Y luego está el tercero, que es el del propio día del desahucio. También hay, no sé, ahora mismo no tenemos escrito de acusación todavía, pero debe estar al caer. Que son, bueno, la policía, pues agresión, resistencia. Es el que probablemente más riesgo tiene, porque al final, jurídicamente, el segundo proceso, el grande, no se sostiene por ningún lado. Sin embargo, el tercero, al final la palabra de la policía va a misa, y si el policía dice que tú, Mindundi con una sudadera, te has enfrentado al señor acorazado y le has roto una mano, bueno, pues ahí habrá que ver qué pasa, pero desde luego es el que el que más nos preocupa por los riesgos de penas que, claro, que puedan tener. Ahí tenemos aquí en Zaragoza bien claro el caso de los seis. Sí. Si la policía dice A, pues será A. Sí. Bueno, esperemos que vaya ese proceso bien. Pues sí. Bueno, entonces ahora mismo, mientras estáis a la espera de que se vuelva a celebrar el juicio, vuestra actividad no para. ¿En qué estáis ahora mismo? Pues evidentemente 45.000 euros de multa no se pagan solos. Claro, así que hay que recopilarlos, ¿no? Tenemos mucha actividad de la plataforma este sobre todo este último año. Ha sido sacar pasta, hablando pronto y mal, sacar pasta de debajo de las piedras. Organizamos un festival en la López, que artistas bastante reconocidos de la ciudad, como puede ser Sharif o Manuel Cabezabolo o Acero, tocaron, no vieron un duro, se llevaron unos bocadillos que los preparamos. Bravo por todos ellos. Por supuesto que sí, estuvieron, y he dicho los famosos, pero vamos, si miráis el cartel en nuestras redes, todos estos, lo único que vieron fue un bocadillo y unos canapés que les preparamos para cenar. Lo que pudisteis. Todo lo recaudado fue íntegro a nuestra caja de resistencia, que todavía no hemos... Vamos, si ahora mismo nos ponen... La tenemos casi, pero casi a la hora de pagar una multa no vale nada. Pero no queremos dejar que... Porque si centramos toda nuestra actividad en estar a la defensiva frente a este proceso, ellos ya han ganado, porque al final, aunque sigamos constituidos, desmantelan la plataforma. Claro. Pero por supuesto eso no ha pasado. Tenemos ahora mismo, también contra nuestros amigos del Banco Santander, tenemos una campaña con tres casos que hemos unificado y los estamos llevando a la vez. Son Juan Pablo, Celia y Dante. Pues son casos, no tengo ahora exactamente los datos y las cifras, pero, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo, que es probablemente uno que estamos a punto ya de cerrar con victoria para nosotros, al menos eso parece, según lo que dice el negociador del Santander, pues es una familia con una niña pequeña, pues que el banco no han podido pagar las cuotas por las razones que sean, y el banco quiere quedarse con la vivienda. Caso de Celia, es una señora... cuando digo señora es porque ya está entrada en años, aunque espero que no me escuche decir esto porque luego dirá que le he llamado vieja, pero... Y a ver qué va a pasar con las señoras, No, pues es una señora que llevaba pagando... Ella pensaba que estaba pagando su hipoteca religiosamente, lo que pasa es que hace muchos años llegó a un acuerdo súper beneficioso para ella, según el Santander, donde básicamente le metieron una carencia. Que si alguna tenéis problemas hipotecarios y si os mentan la palabra carencia, uy, si os ocurre aceptar. Qué peligro. Porque básicamente lo que hizo fue solo pagar intereses de... intereses. Solo pagaba los solo intereses, pagaba intereses, no pagaba la cuota. No pagaba cuota. Entonces lleva 10 años donde su cuota no solo no se ha reducido, sino que ha aumentado. Aquí ya entramos en tipo de... Y claro, tiene un contrato que lo firmaría ella o lo que sea, ¿o qué? Sí, pero nosotros lo... Al final... Una cosa que ya me he repetido bastantes en este ratico que llevamos es la ley está hecha para ellos. Todo esto es legal, ellos tendrán todos los documentos. A nosotros eso nos da igual. Nosotros tiramos. Y bueno, pues tenemos esa campaña, no solo en el Santander, y luego también tenemos el caso de Ana con nuestros amigos de Caixa también, que bueno, a ver si igual dentro de 3 años tenemos que estar... Vamos, que la actividad no para. Sí. A tope. Bueno, y para ir terminando, las personas que necesiten contactar con vosotras, bien por un problema de vivienda o bien por colaborar, ¿dónde pueden encontraros? Bueno, pues lo más fácil es que nos contacten por redes. Tenemos Twitter e Instagram, sobre todo estamos más activos en esta última. Instagram, la verdad es que el último año nos ha pegado un subidón bastante, bastante interesante. Tenemos un correo que lo pueden ver en las redes, que bueno, lo digo aquí si alguien lo está escuchando, es info@pahzaragoza@gmail.com, por ahí nos pueden escribir y contar los casos. Y bueno, por supuesto, siempre pueden venir a todos los martes. De hecho, ahora cuando termine aquí me voy a ir para allá. Todos los martes tenemos nuestra asamblea, es una asamblea totalmente abierta, puede venir quien quiera, en la Amapola, que es un centro que hay en Delicias, calle Montañés número 4. Vale, pues muchas gracias, Daniel, por compartir un rato con nosotras, y ya sabéis dónde le podéis encontrar y ayudarles en lo que pueda cada uno. Pues muchas gracias a todas. A vosotros por invitarnos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mucho ánimo. Bueno, y ahora, nada, simplemente yo quería aprovechar, ya que estamos hablando del tema de vivienda, pues Manu y yo estamos ahora, pues desde verano nos pusimos en contacto con el sindicato de inquilinas, porque nosotras vivimos aquí en el barrio de Eloy Salas, bueno, que está aquí al lado de Radio Topo, que es la zona esta que está, pues, sí, uy, que te he quitado el micro, perdón, sí, Sementales, Parque Uril y tal. Y nada, pues en verano hubo un grupo inversor que compró 323 pisos, si mal no recuerdo, sí. 323 viviendas y 130 locales de aquí del barrio, de las que estamos ahí alquiladas, y pues la intención que tienen es súper buena y súper, son súper majos, es reformarlo todo y hacer alquiler social de nada más que 600 euros total, sí. Es una cosa... A nosotros ahí nos entró lo que has dicho antes, lo de casi el doble, no el doble, sí, pero sí, casi el doble. En nuestro caso casi el doble, hay gente que mucho más que del mucho doble, más del, o sea, doble, claro, porque, vale, porque también hay alquileres sociales dentro de esos que van a dejar entre 590 y 600 euros y haces tú, pero esto es lo que... porque decían, no os vamos a subir nada, os lo vamos a dejar entre 590 y 600. Bueno, eso es lo que no han hablado con nosotras directamente, es lo que sabemos, sí, investigar. Y claro, a mí así ya me suben 200. Sí, sí. Pero lo que hacen es compran lo que es todo en los bloques. Sí, no han comprado los bloques, han comprado un montón de viviendas que son, en algunos casos en el bloque entero, en otros no. Por ejemplo, en nuestro bloque hay tres propietarios, dos la DGA y el resto los han comprado ellos. Ah, ¿vale? Bueno. O sea, depende del caso. Pero el caso es que van a ser mayoría en todos los bloques. O sea, todas las derramas que quieran hacer y todo lo que se les proponga lo van a hacer. Y claro, pues entonces nosotros lo que hicimos es buscar un poco de ayuda. Como os digo, nos fuimos al sindicato de inquilinas de Zaragoza, que es una organización pues que lucha en defensa del derecho a la vivienda y que lo defiende como un derecho universal que debería pues de ser garantizado para todas las personas, ¿no? Y nada, pues estamos ahí iniciando el proceso de juntarnos con las vecinas del barrio, ver que, pues que en qué caso está cada una, quién se quiere animar a participar. Desde aquí, como imagino que hay bastante gente del barrio que escucha el programa, pues ya lo digo, si os queréis unir a esta lucha, pues vamos a hacer una primera mesa informativa. Dentro de poquito lo pondremos por redes en el sindicato de inquilinas, seguro que lo compartirán. Sí, yo quiero decir que si pasamos por vuestras casas tocando que nos abráis la puerta. Sí. Por favor, por muchas pintas que tengamos, abrirnos las puertas, vamos de muy buen rollo. No venimos a venderos nada, venimos a... Que las Biblias ya las quemamos en su día. Sí, no, exacto. Y nada, no, simplemente quería comentar un poquito por encima de eso, que estamos ahora pues en pleno buscar a quién quiere participar y vamos a hacer pues mesas informativas, vamos a hacer una asamblea en el local de CGT, para variar. Y nada más eso, simplemente quería aprovechar este momentico. Sí, simplemente eso, lo que estábamos hablando antes con Daniel, que precisamente la lucha conjunta es lo único que nos puede salvar un poquito a todas el culo, porque ellos ya lo que sabemos de primeras es que ellos han intentado contactar individualmente, claro, con gente eso, para hacerles sus ofertas. Entonces, eso es lo que no, claro, queremos y lo que tenemos que concienciar al barrio, a las afectadas. Con que lo que vamos a intentar con las mesas informativas, con los panfletos que le hemos echado en los buzones, con las llamadas a las puertas, con todo esto, pues eso, que es más fácil negociar 323 personas juntas que, claro, que de uno en uno. Que esa es la estrategia que sí, ellos sí utilizan, ¿no? Individualizar, claro, para que no te organices, claro, y en nuestra plataforma pasa mucho y lo primero que decimos a los afectados y afectadas cuando vienen es que silencien todos los números del banco porque lo van a intentar, sí, y todo les, claro, va a sonar muy bien y luego... Sí. Claro, claro. Lo va a intentar engañar por todos lados y a los abuelicos que tienen rentas antiguas, bueno, verás tú, ¿no? Que lo dejamos todo igual y luego se la... Vamos, sí, sí, está clarísimo que lo van a intentar. Así que no firméis nada, vecinas, vecinos, y organicémonos juntas. Bloques en lucha. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por venir, Dani. Un placer y nada. A seguir. A seguir. En la lucha. Es obligando a sentir cada vez más odio. Precisamente todo aquello a lo que aspiramos. Somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Pues ya han llegado aquí las jornadas antifascistas en CGT, que serán en la sede de CGT Zaragoza, en Paseo Echegaray 170. Bueno, estas jornadas antifascistas tendrán por título Contra el odio y el olvido. Todos los actos comenzarán a las 6:30 de la tarde, excepto la manifestación del 20 de noviembre, que empezará a las 7:30 en la Plaza San Francisco, a la que os invitamos a todas y a todos, y por favor, venir. Bueno, voy a leer todas las actividades que va a haber. El día 19 de noviembre tendremos la proyección de La Mort de Guillem, dirigida por Carles Márquez Marcet, que nos acerca a la historia real de Guillem Agulló, un joven antifascista asesinado por la ultraderecha. El día 20 de noviembre, la manifestación antifascista con el lema Barrios contra el fascismo y el racismo, a las 19:30 en Plaza San Francisco. El 21 de noviembre habrá una charla de cómo trataron los medios de comunicación el asesinato de Carlos Palomino. Janio Mora, politólogo y colaborador de Arainfo, y Alejandro Plana, de CGT, Arainfo y Diario Red, nos darán esta charla. El 27 de noviembre, la charla Ola reaccionaria y represión del Estado, el caso de los 6 de Zaragoza. Vendrán Pablo Rochela y Javechu Aijón, miembros de la plataforma Libertad de los 6 de Zaragoza. Y el 28 de noviembre, la presentación y visualización del documental Richard, amigo, Memorias de una ciudad que no olvida, junto con las compañeras de la Asamblea Richard Vive. Os esperamos a todas y a todos en la sede de CGT, Paseo Echegaray 170. Y dentro de los actos del 25N de las violencias machistas, el 22 de noviembre, en nuestra sede, CGT, será la apertura de la exposición Violencias Digitales, el patriarcado en pantalla, que se podrá visitar durante todo el mes, y se realizará la entrega de premios a las obras ganadoras. También tendrá lugar la charla a cargo de Izaskun Echevarría, con el título de Discursos feministas desde el arte a través de la obra de tres artistas, que serán Artemisa, disculparme si no digo bien los apellidos, Artemisa Gentileschi, Judy Chicago y Nuria Well. Esto será el día 22 de noviembre. Luego, el día 25, serán las concentraciones o manifestaciones que convocarán los distintos colectivos feministas, a lo que os animamos a acudir. Y el 26 de noviembre, a las 6 de la tarde, también en la sede de CGT, tendrá lugar la presentación del libro que hemos comentado antes, Trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio, con su autora Sara Plaza Casares, y contaremos con la participación de Pilar Gasca y Chelo Santarén, que son trabajadoras del SAT y delegadas de CGT, junto a Mar Dieste, que es investigadora de la Universidad de Zaragoza. Como os he comentado, tendrá lugar en CGT a las 6:30. Y para terminar el mes de noviembre, el 29 de noviembre también en la sede de CGT, tendrá lugar una jornada de formación del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza. ¿Cómo acabar con el negocio de la vivienda? Los talleres serán a las 5 de la tarde, taller Aprende a defenderte de tu casero, taller Bloques en lucha en Zaragoza y cómo evitar que nos echen de nuestras casas y nuestros barrios. A las 6:30, Políticas de vivienda de 1970 a la actualidad. ¿Cómo hacer que la vivienda deje de ser un negocio? A cargo de Pablo Carmona, autor de La democracia de propietarios, y Javier Moreno Zacarés, autor de Capitalismo residencial. También a las 8:30, música verbenera a cargo de Lolitas Calientes y cena final. Terminaremos diciendo que también este 29 os llamamos y para que participéis en la concentración, la manifestación de Palestina. Recordarme dónde es. Lo sabemos. Por confirmar. Está todavía. Por confirmar. Pero bueno, que estemos atentas. El 29 de noviembre, manifestación por Palestina. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Muchas gracias a Dani por venir, a todos los colaboradores y nos vemos en el próximo programa. Nos adiós, vemos. Hasta luego. Besitos. Somos Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Recuerda que puedes escucharnos todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor.